considerable. Estamos ubicados en José Luis Co 0401. Llámenos al 22850543. 22850543. Estaremos gustosos de atenderlo con la calidad y atención de siempre. Somos Servicio Técnico La Cantequier. Consulta dental Pavés Limitada, Teniente de Ío 138. Llámanos ahora al 22850-7166, 22850-7166, o bien al 22850-0416, 22849-2514. ¿Qué ofrecemos a la comunidad? Limpieza con profilaxis completa, exodoncia, terceros molares, radiografías, tratamientos de conducto. Trabajamos con los mejores materiales, resinas, coronas, prótesis. Somos Consulta Dental Pavés Limitada, La Casita Amarilla, en Teniente Bello 138. Llama ahora, llama ya al 22-850-7166 o bien al 22-850-0416, 22-849-2514. Consulta Dental Pavés Limitada, al servicio de la comunidad. Si desea que su automóvil esté como nuevo, venga a visitarnos. Somos Repuestos de Automóviles Clavero. Estamos ubicados en Avenida Conchi Toro 202. Llámenos al 228-50-4866. 228-50-4866. Tenemos una gran variedad de repuestos para autos europeos, americanos, japoneses, entre otros. Tenemos la mejor calidad de atención y los repuestos que usted necesita. Somos Repuestos de Automóviles Clavero. Llámenos al 228-50-4866 o búsquenos en Facebook, Repuestos Clavero. Una radio cercana, comprometida con la comunidad. Una radio cariñosa a escala humana. Vívela, siéntela y compártela. Disfruta y recomienda tu radio Puente Alto, 107.5 FM Estéreo, la cima del dial. Estás disfrutando de la programación de Radio Puente Alto. ¿Cómo están ustedes? Buenas tardes, es un tremendo placer saludarles nuevamente en el día de hoy, ya jueves, ¿eh? Sí. 13 grados tenemos en Puente Alto, la sensación térmica también es de 13 grados y la humedad llega a un 57% y está parcialmente nublado, y así se va a mantener durante todo el día y gran parte de la noche también, más o menos para mañana amanecer también parcialmente nublado, según lo que está indicando la Dirección Meteorológica de Chile a esta hora. Bienvenidos, bienvenidas, gracias por estar ahí, gracias por estar en la sintonía de Radio Puente Alto. Desde acá, desde la cima del dial, los saludo y les digo que aquí comienza este programa que se llama Desde la Última Estación. Así es, desde la última estación de la línea 4, de ahí estamos transmitiendo, estamos muy cerquita de acá. Hoy día el metro anduvo medio malito en la mañana, sí, la sufrió en harto, sobre todo de la línea 1, señores. Una congestión que para qué le cuento. Bueno, ojalá que no vuelva a ocurrir. Hubo una falla mecánica por ahí de un coche y tuvieron que retirarlos. La música, como siempre en este programa, es de 3 en 3. Un intérprete para 3 canciones. Lucero está con nosotros. Bienvenidos, bienvenidas.

esta canción que canto, amigos, es una más del dolor. Si es que me ven llorando, amigos, discúlpenme, por favor. Traigo en el alma pena y llanto que no puedo contener. Es que lo quiero tanto, tanto, pero me tocó perder. Y ahora tengo que olvidarlo también y arrancarlo de mi alma y mi ser, y de aquel amor que quema mi piel, que no quede nada, que no quede huella, que no, y que no quede. Porque estoy segura que tú, mi amor, ya ni me recuerdas. Que no quede huella, que no, y que no quede huella. Porque estoy segura que tú, mi amor, ya ni me recuerdas. Que no quede huella de ti y de los besos que te di, para convencerme mejor que yo ya te perdí. Que no quede huella de ti ni de los besos que te di, convencerme mejor que yo ya te perdí. Esta canción que canto, amigos, es una más de dolor. Si es que me ven llorando, amigos, traigo en el alma pena y llanto que no puedo contener. Es que lo quiero tanto, tanto, pero me tocó perder. Y ahora tengo que olvidarlo también y arrancarlo de alma y mi ser, y de aquel amor que quema mi piel, que no quede nada, que no quede huella, que no, y que no quede huella. Porque estoy segura que tú, mi amor, ya ni me recuerdas. Que no quede huella, que no, y que no quede huella. Porque estoy segura que tú, mi amor, ya ni me recuerdas. Que no quede huella, que no, y que no quede huella, que no quede huella, que no, y que no. Ya son las 6 de la tarde con 13 minutos, 6 de la tarde ya con 13 minutitos. Ya hasta ahora, señores, y a través de Radio Puente Alto 107.5, estamos presentando desde La Última Estación. Oiga, amputan mano a conscripto que enfermó durante la instrucción allá en Putre. Qué lástima esto, ¿eh? Qué lástima. Bueno, uno de los dos conscriptos de la Brigada Motorizada número 24 Huamachuco, que permanecen internados en el hospital militar tras un ejercicio en la comuna de Putre, sufrió la amputación de una de sus manos. La ministra en visita del caso, Jenny Buck, lo informó este jueves desde la zona en la cual se desarrolló la marcha, que culminó, digo, con la muerte de Franco Vargas, de 19 años, el pasado 27 de abril. La presidenta de la Corte Marcial reveló que en el día de ayer miércoles, a uno de los conscriptos se le amputó su mano y otro se mantiene en estado grave. Están ambos sedados en el Hospital Militar de Santiago. Aunque admitió no contar con más antecedentes desde que asumió como ministro en visita, hace poco más de 24 horas, quiero transmitirles a la familia que trataré de reunirme con ellos y darles la mayor información. Creo que eso es importantísimo, dijo la ministra. En cuanto a sus diligencias en Putre por la muerte del conscripto, indicó que hasta el momento hice la caminata que él hizo. Fui al lugar donde durmieron los conscriptos esa noche. Vi los camarotes, pude apreciar los baños y el lugar donde él se desplomó. Después fui a la primera atención médica, que es un hospital de campaña, donde le pusieron oxígeno y le hicieron reanimación. Tomé varias declaraciones que fueron muy provechosas, añadió Bucco. El Instituto de Derechos Humanos, por su parte, ingresó una querella por constantes apremios ilegítimos contra al menos 45 jóvenes de ese regimiento, mientras que el comandante jefe del ejército, Javier Iturriaga, admitió que existen indicios de falsedades y tergiversaciones en las primeras versiones de lo ocurrido. Y que sé que yo entiendo que puede haber un accidente haciendo este tipo de prácticas militares, eso yo lo voy a entender, porque puede ser, ¿por qué no? ¿Alguien cometió un error? Sí, también, pero mentirle a la ciudadanía cuando esto recién ocurre, porque las versiones que dan hoy día son totalmente diferentes a las versiones que daban en los primeros días de la tragedia. Una de ellas, que yo creo que es la más grave, decir, por ejemplo, que el congresista llegó con vida al centro médico, no, al consultorio, al primer consultorio que lo atendió, lo cual después comprobaron que era totalmente falso. Este niño de 19 años, como les contaba, ya había fallecido. Sí, falleció en el mismo puesto de comando donde hicieron las primeras atención médica, no se sabe. Si falleció en el camino, tampoco. Que llegó con signos vitales a este consultorio, eso es cierto, porque ya eso está comprobadísimo. Y es una lástima, es una lástima. Ahora, ¿quién se hace responsable de esto? Porque aquí hay responsables directos, no solamente políticos. Hay muchos que están pidiendo la salida, por ejemplo, del comandante en jefe. Cuando estos hechos ocurren, claro, alguien tiene que responder. Alguien tiene que responder. ¿Por qué? Porque las mamás decían, mira, yo mandé a mi hijo sano y quiero de vuelta a un hijo sano. Lo otro que hay que tener en cuenta es que todos estos niños eran voluntarios. Eran voluntarios. Bueno, y voluntariamente también dejaron el regimiento. Ahora, hacerle firmar un acta en la cual consta de que ellos no recibieron ningún tipo de apremios, también es malo. Yo creo que eso no puede ser. Eso habla muy, pero muy mal del ejército de Chile. Discúlpenme que lo diga, pero yo creo que es así. Es mi opinión. Vamos con la música, vamos con un recuerdo. ¿Te acuerdas de Gloria Benavides? Sí, yo la presenté en más de una oportunidad a Gloria Benavides. Ya sé que eres sincero, mi amor, cuando me dices que todo comenzó el día que nos conocimos y el pasado no cuenta. Pero, ¿qué quieres? No puedo dejar de envidiar todo aquello que fue tuyo antes de que yo lo fuera. Ya sé que este verano tu mano buscará la mía y estaremos juntos en la arena tibia. Pero esta alegría no hará que yo olvide que hubo otros veranos y en ti otra alegría. ¿Por qué no fui yo tu primer amor? Yeah. prefiero la soledad al fin. No se puede vivir, un constante sufrir son para mí esos enojos, esos reproches. Tú estás en guerra contra el mundo y ya ni sabes sonreír, muchacho malo, mi mal amor, muchacho malo, mi mal amor. Muchacho malo, mi mal amor, eres como una tormenta que todo destruye, que todo lo arranca. Y yo soy como una hoja que el viento ha llevado lejos de la calma. Feliz, no compensa las horas de sufrir. Tú me puedes herir, y pretendes que un beso haga olvidar tanto egoísmo, tanta amargura. Siento tu cuerpo. Muchacho malo, mi mal amor, muchacho malo, mi mal amor, muchacho malo, mi mal amor. Eres como una tormenta que todo destruye, que todo lo arranca. Y yo soy como una hoja que el viento ha llevado lejos de la calma. Muchacho malo, mi mal amor, muchacho malo, mi mal amor, muchacho malo, mi mal amor. Eres como una tormenta que todo destruye, que todo lo arranca. Y yo soy como una hoja que el viento ha llevado lejos de la calma. La caricaturas me hacen llorar. Estaba sola y entré a la primera función. Se apaga la luz y empieza la proyección. Y Ya son las 6 de la tarde con 26 minutos, 6 de la tarde ya con 26 minutitos. Usted sabe que Mariana Berederian sufrió la pérdida de su hijo en un incendio, lo cual es muy trágico. Bueno, le mandamos por supuesto las condolencias a ella, a su padre, a su familia, a sus amigos por la pérdida de este niño. Y relacionado con esta causa, digo, este reciente incendio que envolvió en llamas a este chiquitito. Y esto fue, ya más o menos las pericias así lo están diciendo, que fue por una estufa, una oleoeléctrica. Estas estufas suena que son como un radiador, ¿ya? Y que adentro tienen aceite, este aceite eléctricamente lo calientan y eso mantiene la temperatura, ¿ya? Ahora son bastante seguras, pero el tema es de repente cuando nosotros conectamos este tipo de estufa. Generalmente todo, aunque sea chiquitito, un calefactor eléctrico, consume bastante energía. Y las cosas que no hay que hacer nunca, por ejemplo, es conectarlo a un alargador o a una zapatilla, menos a un ladrón o un triple, como se le llama, ¿no? Eso, señora, no se puede hacer. Tenga mucho, pero mucho cuidado con eso. Bueno, la investigación continúa y las diversas líneas deben ser corroboradas con pruebas científicas. Y de esta manera se dijo durante esta etapa, digo, de la indagatoria de este incendio, ¿no? Pero ya se dice que una falla en la conexión eléctrica así lo estaría confirmando. Tras lo anterior, el jefe de control de calidad de COPSA, Luis Clavería, advirtió que un cortocircuito es una falla común en aquellas instalaciones eléctricas no reguladas, muy antiguas o sobrecargadas por el alto consumo de artefactos conectados, lo que puede provocar daños a las personas, pérdidas materiales e incluso provocar incendios. Claro, si usted en esta zapatilla, por ejemplo, pone un hervidor, pone un calefactor, pone, en fin, un horno eléctrico, obvio que no sirve. ¿Por qué? Porque se va a recalentar, porque es mucha el amperaje que pasa por ahí, que no es lo mismo que el voltaje siempre va a seguir siendo el mismo, pero lo que va a empezar a levantar va a ser el amperaje, y eso lo más probable es que, señora, que le produzca un cortocircuito. En el caso específico de las estufas oleoeléctricas, aquellas que irradian calor del aceite que contienen, el que calienta por una resistencia eléctrica en su interior y no emite ruido ni olores, bueno, el superintendente de bomberos de Puerto Varas, Marcelo Ponce, explicó que esas estufas tienen un alto consumo eléctrico, por lo que se debe tomar precauciones respecto del estado de los enchufes de la estufa y de la pared, porque muchas van adosadas a esta pared. De esta manera, indicó que cuando son utilizados por un largo periodo de tiempo, pueden causar derretimiento de los cables o dañarlos, ya que se generan puntos de calor intenso. Si el automático de la casa no cae, bueno, puede empezar a quemar algún material cercano, plástico, madera o fuego. Siempre muy importante también en todas las casas que hay un diferencial, pero el diferencial sirve principalmente donde hay enchufes, ¿ya? Ahí sirve. Hace rato que siento ruido medio raro. Bueno, ahí lo vamos a ver. Pero así es. Así que ya lo saben. Lo otro, señora, que usted no tiene que hacer, pero por ningún motivo, es mantener durante mucho tiempo estos calefactores. Generalmente tienen una vida útil que aparece, si usted le hace una buena mantención, aparece generalmente en los catálogos. Fíjese en eso. Fíjese que, por ejemplo, las mangueras de las estufas a gas se vencen. Fíjese si en la fecha de vencimiento. Es muy, pero muy importante. En la música, José José. Qué triste fue decirnos adiós cuando nos adorábamos más. Hasta la golondrina emigró presagiando el final. Qué triste

pero todo pasa y a los sufrimientos como a las palabras se las lleva el viento. Por eso regreso borracho de angustia, te lleno de besos y caricias mustias, pero estás dormida, no sientes caricias. Te abrazo a mi pecho, me duermo contigo, mas luego despierto, tú no estás conmigo. Solo estás. Ya son las 6 de la tarde con 43 minutos, 6 de la tarde ya con 43 minutitos. Si usted sabe boxeo, si usted sabe jiu-jitsu, kung fu, en fin, todos esos deportes violentos, por decirlo de alguna manera, tenga mucho cuidado, mucho cuidado. ¿Por qué le cuento esto? Porque Antonio Barrul, el boxeador español, que salió en defensa de una mujer y que era agredida por un hombre durante una función de cine en la ciudad de León, fue denunciado por el sujeto al que golpeó, según información de medios españoles. El hecho ocurrió el fin de semana pasado, cuando Barrul asistió junto a su esposa y sus dos hijos a ver Garfield fuera de casa. De acuerdo a lo relatado por el propio boxeador en sus redes sociales, a la media hora de la película, un hombre agarró por el cuello y zarandeó a una mujer que aparentemente era su pareja. No me pude contener más, dijo, explicó el deportista, por lo que decidió encarar al hombre y pedirle que se retirara de la sala. Se volvió loco, dijo, y arremetió contra mí. Me empezó a amenazar e insultar, aseguró. Aunque Barrul intentó controlarse, el conflicto siguió adelante, ya que el hombre bajó hasta el pie de la pantalla y continuó insultándolo, según se ve en los registros tomados en la sala. El boxeador también descendió para pedirle que se retirara, mientras otros le pedían que se calmara. De hecho, el deportista vuelve a subir las escaleras para regresar a su asiento, pero el sujeto sigue increpándolo hasta hacerle perder la paciencia, por lo que bajó de nuevo y comenzó a golpearlo hasta noquearle. Me entró un impulso, dijo, estoy en contra de la violencia de género y esto no se puede consentir, señaló Barrul. Y aunque ofreció disculpas por el episodio, enfatizó, a un maltratador no hay que darle ningún tipo de pie, así le dijo ella. A pesar de que en principio se pensó que la pelea podría repercutir en la actividad profesional del deportista, bueno, no fue así porque la Federación de Castilla y León de boxeo le manifestó su apoyo incondicional, calificando su actitud de encomiable. Sin embargo, según informes de las últimas horas del diario León, el sujeto que fue golpeado por Barrul lo denunció por la agresión y argumentó que la mujer a la que maltrataba era la violenta, no él. No, señor, no hay justificación para pegar a una mujer, de ninguna manera. De ninguna manera. Bueno, el boxeador será defendido por la abogada, el abogado, perdón, Raúl Castañeda, quien señaló a los medios que nos corresponde estudiar cómo vamos a desarrollar su defensa. Nuestro prodigio, lo que persigue con su actuación fue defender a la mujer en el cine. Eso fue lo que persiguió. Bueno, ya ahí está. Ahora no quiere ir a juicio. Este señor está pidiendo dinero, quiere llegar a un acuerdo económico. Claro, hoy día es un boxeador medianamente famoso y con este episodio, si le sacamos plata, todo queda arreglado. Pero yo creo que, no sé, hay que ser bien cara dura que pegarle a una mujer y después pedirle plata al que lo castigó por pegarle a una mujer. pero cara dura y en todas partes. Sí, señor. De todas maneras. Vamos con la música, vamos también con la pausa de la hora y estamos de regreso en un ratito más. A esta hora, señores, y a través de Radio Puente Alto 107.5, estamos presentando desde la última estación. Los Ángeles Azules están en la música.

quedo junto a mí. No abandones mi amor, que me he entregado a ti. No podré sobrevivir, necesito tu calor. Ahora más que nunca te necesito junto a mí. No abandones mi amor, que me he entregado a ti. No podré sobrevivir, necesito tu calor. Ya son las 7 de la tarde con 3 minutos, no me salió. 7 de la tarde ya con 3 minutitos. 7 de la tarde ya con 3 minutitos. Ya a esta hora, señores, y a través de Radio Puente Alto 107.5, estamos presentando desde la última estación. Oiga, de repente hay palabras que aparecen en la prensa o que alguien dice, o que alguien no se pronuncia para decir alguna frase, para dirigirse a alguien, a algún sector, o en fin, ¿no? Bueno, le tocó al presidente Gabriel Boric, claro, porque dijo, la respuesta de los bancos al presidente Boric tras calificarlos como coñetes. El mandatario pidió a los bancos facilitar créditos para ese segmento, eso fue lo que dijo principalmente, ¿no? En medio de una crisis que ha afectado a las empresas del sector inmobiliario y de construcción, el presidente de la República, Gabriel Boric, este jueves pidió a los bancos no ser coñetes y facilitar los préstamos para dicho sector. En Chile, una de las industrias que más ha costado reactivar es la construcción. Ahí yo quiero hacer un llamado a los bancos que han estado muy coñetes, y lo volví a repetir, en particular con las empresas de construcción para poder sacar adelante nuevos proyectos, dijo el presidente a Radio Rancagua. Frente a ello, la Asociación de Banco salió a responder los dichos del mandatario. Efectivamente, los encontramos en un ciclo contractivo de la economía, dijo. La actividad se mantiene en un bajo dinamismo en general y la banca no es la excepción. En ese marco, el central sistemáticamente ha estado reportando que el menor dinamismo crediticio se asocia a condiciones principalmente de demanda. De hecho, en la última encuesta del Banco Central se reporta que un 40% de los encuestados reportan menores niveles de solicitudes crediticias, comentó el gremio. Agregaron además que es un desafío país retomar mayores niveles de crecimiento y continuar apoyando el crecimiento del país. En esta línea, y a modo de ejemplo, del compromiso de la banca en el programa FOGAES, construcción de la construcción, se cursaron créditos casi al 80% de las empresas elegibles, según los criterios establecidos por el gobierno. Y durante la pandemia se aprobaron más de 500.000 créditos por más de 22.000 millones a través de los programas FOGAPE, COVID-19 y REACTIVA. Así se defendió la banca. Bueno, pero ¿qué significa esta palabrita? Coñetes, veamos. Porque según la RAE, la palabra coñete, tanto en Chile, se usa en Bolivia, Chile, Perú, quiere decir que escatima en gasto. O sea, que escatima en gasto, eso significa, ya, literalmente. Y se puede pronunciar también como tacaño, ahí suena mejor, tacaño. Tiene varios sinónimos: tacaño, mezquino, agarrado, codo, coño, durañón, hambriento, pelotero, piche, pichinche, pichurri, pinche, pisiático, pisírico, eso es, ya, coñete. Ahora, los sinónimos de coñete, ya les contaba, tacaño, son bastante, bastante, ¿qué quiere que le diga? Pero eso es lo que dice la RAE, o sea, son amarretes, son apretados, como se diría por ahí en buen chileno. Así que, señores, a no ser tan apretados, ¿no es cierto? Yo creo que si todos cooperamos con esto de la reactivación, sí puede ser. Es cierto, hay una menor demanda por la compra de viviendas principalmente, pero hay otro rubro en la construcción, ¿no es cierto? Hay que hacer puentes, hay que hacer caminos. El otro día leía que hay un montón de infraestructura, ya sea vial, agrícola, en fin, que se viene, y ahí podría ser entonces. Vamos con la música, vamos con un recuerdo, porque los Red Junior están con nosotros a esta hora. Solo, solo he quedado, amor, porque tú ya no me quieres más. Solo, solo tu recuerdo guardo yo, y tu imagen en mi ser siempre estará. Que yo sin tu amor nunca más feliz seré, sin tu querer solo he quedado yo, porque solo, solo he quedado, amor. Quieres más. la dicha infinita que abarca mi vida. Eso eres tú. Eres la luz que encandila a este pobre amor. Fuiste mía aquella vez, días felices que no olvidaré. Pero tú no supiste vez. Yo siento un dolor y ese eres tú. Es el dolor que siente mi corazón al no estar tú. Que era Dios cosas resuelven. tan penas los 15 años, no olvidaré. Antonio y Miguel Zavaleta nos acompañaban a esta hora, más conocido por los Red Junior. Así partieron, ¿no? Cuando eran muy, pero muy jovencitos. ¿Todavía están vigentes? Sí, todavía. Oiga, ¿usted ha escuchado hablar del omega 3? Bueno, entre todos los nutrientes que benefician nuestra salud, destaca el omega 3, un ácido graso que nuestro cuerpo necesita para funcionar correctamente. Ayudará al corazón, el cerebro, el estómago y en general a todos nuestros órganos. Y aunque existen suplementos, la alimentación sana juega un rol fundamental para poder cumplir nuestros niveles diarios de omega y de esta manera aprovechar todos sus beneficios. El omega 3 es necesario para fortalecer las neuronas, ayudar a mantener el corazón sano y protegido contra accidentes cerebrovasculares y también en caso de padecer alguna enfermedad cardiovascular. Este nutriente es un ácido graso esencial en nuestro organismo. No se produce por sí solo, por lo que es fundamental obtenerlo a través de lo que consumimos, de nuestras comidas. ¿Y dónde está? Bueno, principalmente, señores, en el pescado, en los mariscos, en las semillas de linaza molidas, si es posible, y aceite de linaza, en las nueces, mire usted, a mí me gustan las nueces, yo como harta nueces, semillas de chía, aceite de canola y aceite de soya y tofu. ¿Qué es lo que es el tofu? No tengo idea, pero lo voy a averiguar. El tofu. Así que ya lo saben. Eso es, señores, el omega 3. Es un nutriente que, como le digo, si nosotros consumimos estos alimentos que yo le acabo de indicar, bueno, va a obtener beneficios para su salud. Lucho Jara está en la música a esta hora. El eco que me estás dejando tú. tuviera en esta noche un deseo, pediría no sentirte hasta en el viento, mas no es cierto lo que realmente quisiera. La verdad es que Dios pronto me diga cómo no extrañar a mi mitad. Si pudiera, me iría de viaje a la luna, y así muy lejos enterraría mi locura. Porque solo pienso en ti, porque solo pienso en ti. No se acaba tu recuerdo, por más veces que lo intentó. Si yo pudiera arrancar esa pena, vencer la tormenta que estalla en mis venas, créeme que lo haría. O poder revivir los momentos que estuve a tu lado, volver al pasado, qué bien que me haría. Si tan solo tuviera un minuto, sabiendo que tú te has marchado. Pudiera mirarte a los ojos tan solo un momento más, te diría que te amo, que te amo, que te amo. Cerca lo que realmente está lejos, pero como olvido tu sonido con mis desvelos. Ahora solo soy de ti, ahora solo pienso en ti. No fue justa esta balanza, tú eres todo y yo soy nada. Si yo pudiera ser la tormenta que estalla en mis venas, créeme que lo haría. O poder revivir los momentos que estuve a tu lado, volver al pasado, qué bien que me haría. Si tan solo tuviera un minuto, sabiendo que tú te has marchado. Si pudiera mirarte a los ojos tan solo un momento más, te diría que te amo. Si pudiera arrancar esa pena, vencer la tormenta que estalla en mis venas, créeme que lo haría. O poder revivir los momentos que estuve a tu lado. Si pudiera mirarte a los ojos tan solo un momento más, te diría que te amaba, que te amo, que te voy a amar toda mi vida. Thank you. Ahora sí que me salió. Sí, ahora sí que me salió. Ya son las 7 de la tarde con 28 minutos. 7 de la tarde ya con 28 minutitos. Le quiero contar, señora, señor, que Puente Alto en este momento tiene 11 grados y la sensación térmica es de 10 grados. La humedad llega a un 63%, según lo que está indicando la Dirección Meteorológica de Chile. También indica que para mañana viernes la mínima sería de 4 grados y la máxima sería de 13 grados y estaría parcialmente nublado. Para el día sábado la mínima sería de 4 grados, la máxima 13 grados y estaría parcialmente nublado. Para el domingo, ojo, que la mínima sería de 1 grado y la máxima no va a sobrepasar los 11 grados y tendremos algunos chubascos dando vueltas por ahí, claro. Y todo el día prácticamente nublado, o casi todo el día. Para el día lunes la mínima sería de 3 grados y la máxima llegaría a los 14 grados y tendría un día totalmente despejado. Es lo que indica, señora, señor, a esta hora la Dirección Meteorológica de Chile. Y hasta ahora también nos vamos, nos retiramos, será hasta el próximo martes a eso a las 6 de la tarde, cuando nuevamente y a través de la cima del dial, o sea, de esta radio, que es Radio Puente Alto, le digamos que parte este programa que se llama... Desde la última estación. Le vamos a mandar un saludito a mi hermana que está allá en Sydney, en Australia, que nos estaba escuchando. Ah, sí, porque me acaba de mandar un mensaje y me di cuenta que nos estaba escuchando. Así que para ti, un besito y un abracito. Que lo pasen bien. Lo voy a dejar con Shayam en la música a esta hora. Si Dios me lo permite y la Virgen de Guadalupe viene conmigo, nos reencontramos el próximo martes. Que tengan un lindo fin de semana y permanezcan siempre, por supuesto, en la sintonía de Radio Puente Alto. Agradecemos a nuestro director, Juan Carlos Paredes, nuestro gran amigo, que estuvo en la sala de grabación. Su amigo y servidor Luis Aravena le dice hasta el martes. Chao. Pórtense bien. hoy no seas nada. Puente Alto, 107.5, la cima del dial.

sé si es amor por ti. Me temo que sí. ¿Es tu mirada o es tu forma de estar? Son las 7 y 47 minutos. Si has escuchado tu mundo interior, que te viene llamando, se desatan en ti los porqués y no está nada claro. Si por ganar, por perder, por caer, bien es cierto que hay una razón. Piénsatelo, piénsatelo. Si es el latido de tu corazón el que está palpitando y hay una fuerza que quiere seguir y te roba el espacio, si por dudar, por callar, por vencer, sigues fiel a tu buena intuición, créetelo, créetelo. Por amor, por amar, hay que dejarse la vida desnuda y total. Por amor, por amar, se vale todo en la vida y soñar hasta que el alma resista. Se agita tu respiración cuando rozas sus labios y esa mirada te puede vencer y quedar en sus brazos. Si por ganar, por caer, por vencer, bien es cierto que hay una razón. Piénsatelo y créetelo. Se vale. perder o caer. Inténtalo, inténtalo. Perfecto para conversar, para decírtelo que estás provocando. Quiero robarte un beso y contarte mi amor. Es tan corta la vida y tan largo el dolor, que el deseo de tenerte me está quemando. Y es que estoy 100% enamorado, esclavo de tu piel, el roce de tus labios que nunca me han besado. Echarle leña al fuego, candela, que quiero ser la llama en tu hoguera. Echarle leña al fuego, candela, y dame el cielo de tus caderas. Echarle leña al fuego, candela, déjame recorrer. De mí lo que quieras. No dejes que el temor haga blanco en tu piel. Déjame regalarte un nuevo amanecer y ven a ser el sol en cada latido. Aférrate a mi pecho, abrázame con fuerza, siénteme despacio y ábreme la puerta que una vez cerró tu corazón herido. Porque voy a borrarte con mis manos el ayer y amarte tanto y tanto como jamás te amaron. Cielo de tus caderas, échale leña al fuego, candela, déjame recorrerte entera y yo. Échale leña al fuego, candela, y después haz de mí lo que quieras. Yo quiero arder en la hoguera de tus cabellos, candela, que se derraman sobre mi pecho. Al manantial de tu entrega, échale leña al fuego, candela. Échale leña al fuego de tus caderas. Échale leña al fuego, candela. Que quiero bailar contigo la noche entera. Échale.